Bueno, muy bien, seguimos con el tema de la situación que están viviendo los trabajadores profesionales de la salud. Estamos ya en comunicación con el doctor Rolando Agüero, a quien saludamos. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, doctor, hay dos situaciones, ¿no?, para analizar en este marco de medidas de fuerza, ¿no?, que ustedes van a plantear mañana junto con la Asamblea. Por un lado, la Subsecretaría de Trabajo declara esta medida como ilegal, y casi al mismo tiempo, también ayer, el Ministro de Salud dijo que más allá de que la medida es apresurada, ustedes van a tener el aumento que están solicitando. ¿Cuál es su análisis de estas dos situaciones? Bueno, en primer lugar, nosotros sabíamos que iban a empezar con amenazas, sabíamos que iban a declarar ilegal el paro, como siempre declaran ilegal los paros que a ellos les conviene, como declaran ilegal los paros judiciales, incluso los paros de los maestros. Ya estábamos, digamos, sabidos de esta situación. Y bueno, el conflicto no es culpa nuestra. Después de 7 meses de diálogo, de simulaciones, de progresiones de números que se hicieron de parte del gobierno y de parte nuestra, no salen con esto, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto. Ellos son los responsables de esta situación, y el problema ya no va a ser mañana en esa paro masivo que va a hacer en toda la provincia, sino las decisiones en asamblea que se van a tomar para las próximas semanas, ¿no?, que van a ser medidas de fuerza en progresión. O sea, eso lo determina la asamblea, pero el ánimo está de tomar, de agravar, de que el conflicto se agrave. Yo creo que la solución no está en las amenazas, no es el camino. La solución es acordar, y por ahí el gobierno tiene que reaccionar. Con esto es todo lo contrario, porque enerva más a todos los profesionales por la situación que estamos atravesando, ¿no? Doctor, el ministro Grasselli dijo que van a tener aumento. ¿Ustedes qué noticias tienen acerca de esto? Sí, vamos a tener el aumento, bueno, pero que lo hagan concretamente, ¿no? Nosotros ya hemos dialogado durante muchos meses y no hemos tenido nada. Entonces, ellos ya tienen todas las simulaciones hechas, tienen todos los números a su alcance. Entonces, si van a dar, que lo den, que concrete. Nosotros hemos demostrado una enorme voluntad de diálogo, una enorme voluntad y paciencia, y por lo tanto, ahora queda en ellos darles los pasos necesarios para acordar. Hemos tenido siempre voluntad, y por lo tanto falta la voluntad de ellos, pero no de palabras, porque ya de palabras en estos 7 meses fueron bastantes. Ahora, hechos concretos. Si hay hechos concretos, indudablemente el conflicto se soluciona, pero no con palabras, sino con acciones verdaderas, ¿no? Bueno, y hasta tanto ustedes no vean estas acciones, no van a ceder ni cesar en estas medidas que están tomando, que tiene que ver con el paro de actividades. Sí, nosotros, repito, si no hay nada concreto, el conflicto se va a agravar. Sabemos que el paro de mañana va a ser masivo en toda la provincia, y ya queda demostrado. Lo van a tratar de minimizar diciendo que no ha sido tanto el paro, va a ser absoluto. Pero el problema que vayan sabiendo que no va a ser mañana, sino los paros que van a venir después, ¿no? Porque nosotros planteamos y en la asamblea de mejorar la salud pública en general, ¿no? Mejorar con un presupuesto adecuado y con salarios dignos. Eso es lo que estamos pretendiendo, y ese es el camino para mejorar la salud pública de toda la provincia. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. Que ande muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está la palabra del doctor Rolando Agüero, representante de los trabajadores de la salud profesionales, ¿no?, en los cuales ellos están llevando a cabo una protesta, en la cual se va a cristalizar mañana, ¿no?, con un paro de actividades, asamblea también para ver cuáles son las medidas a seguir, las cuales no se descartan en este sentido, seguir con paro total de actividades, y lo acaba de decir Agüero, el problema no va a ser mañana, ¿no? con este paro, sino los sucesivos paros que van a venir adelante. Una decisión ya tomada, una postura también ya asumida por los médicos, que hasta tanto no se cristalicen y no se hagan efectivos los anuncios de aumentos salariales, por ejemplo, como el que hizo ayer el ministro Gustavo Grasselli, ellos no los vean concretados, no van a cambiar la postura ni tampoco van a ceder en estas medidas de fuerza, en las cuales ellos afirmaron al decir sabíamos que nos iban a amenazar justamente tras la decisión que tomó la Subsecretaría de Trabajo en declarar esta medida como ilegal.